Toda Corea pasa con significación la fiesta de Año Nuevo según calendario lunar. El primer día, distintos sectores y capas de la población y militares visitaron la plaza del Palacio del Sol Kumsusan, donde se encuentran el gran presidente Kim Il-sung y el gran dirigente Kim Jong-il con la imagen de cuando vivían e hicieron profunda reverencia hasta sus retratos sonrientes. Lo hicieron también ante sus estatuas e imágenes sonrientes colocadas en la colina Mansu y otros distintos lugares. Los artistas ofrecieron distintas funciones. Por ejemplo, en el Gran Teatro de Pyongyang se ofreció la ópera revolucionaria Mar de Sangre y en la provincia Hwange del Norte el drama Linaje. En la plaza Kim Il-sung y ante el Palacio de Escolares y Niños de Mangyongdae se efectuó la competencia nacional de empinar cometas de los infantes y en distintos lugares como las plazas de Hamun y Gangye, otros varios juegos folclóricos. Las redes gastronómicas sirvieron distintos platos nacionales sabrosos a los clientes.